Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Listo, ahora sí ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ahora sí ya. Ya estamos en vivo y en directo después de algunos días de asueto, de algunos días de descanso. No sé si merecidos o no, pero fueron obligatorios. Pero ya estamos de vuelta. Hoy, que ya es jueves 7 de febrero. Increíble, pero cierto, 2019 nos metió un mes y ni cuenta nos dimos. Enero ya se acabó, se nos fue. Así, ya estamos en febrero 7 del año 2019. En este momento, las 9 de la noche con 13 minutos. 9 con 13 tiempo de la capital del país. Nos dicen que no se escucha bien. Vamos a ver, vamos a checarlo rápidamente. Porque si hay problemas de audio, que nos apoyen allá en cabina a ver qué. ¿Qué podría ser? No, está escuchando perfectamente bien. Chequen muy bien su internet. Podría ser por ahí el problema. Ah, caray. Ahí está, listo. Ahora sí. Sí, nos están escuchando perfectamente. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a dar inicio a este su programa de asesoría para el deudor con pues, la noticia más relevante que se tuvo esta semana. Bueno, la semana pasada hubo muchas noticias interesantes, pero yo creo que una noticia que realmente fue muy relevante, muy importante, que literalmente le va a cambiar la vida a muchos mexicanos, es el asunto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que ya se va a modificar el asunto del Infonavit, se va a aplicar un nuevo plan para disminuir la deuda de los derechohabientes del Infonavit. El Infonavit, lo hemos dicho a lo largo de 10 años de existencia de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el Infonavit, lejos de ser una cuestión que beneficie realmente al trabajador, un proyecto social que le proporcione una vivienda digna a la clase trabajadora de este país, se convertía en un problema increíble de sobreendeudamiento, en una deuda literalmente impagable, que comenzaba con unos cuantos miles de pesos y después de 20 años se seguía debiendo eso y el doble o el triple en algunos casos, ¿no? Y la plusvalía de la casa pues no había crecido en la misma proporción, el inmueble no valía lo mismo para ese momento que lo que se tenía de adeudo, porque cuando uno tiene una casa, pues lo ideal es que la casa, conforme pase el tiempo, pues vaya generando un mayor valor, pero desgraciadamente por las zonas donde se construían muchos de estos fraccionamientos que se volvían zonas inseguras o con servicios deficientes, o cuestiones de geografía que se encontraban muy lejos de todos lados, pues en lugar de ir incrementando su valor a la par que la deuda, pues no. La deuda superaba por mucho el valor del inmueble y pues eso no era de ninguna forma conveniente para la persona que había adquirido así bajo este esquema del Infonavit anteriormente su casa. Bueno. Pues ya salió el presidente Andrés Manuel López Obrador y dio la noticia, que a nosotros nos parece fantástica, nos parece algo formidable, de que se va a reducir en 50% aproximadamente la deuda de los trabajadores, y algo que el Infonavit ya había dicho en 2015, pero jamás cumplió. Parece ser que ahora sí, de acuerdo a lo que hemos investigado, ahora sí será una realidad. Todos los créditos que estaban en veces salarios mínimos se van a pasar a pesos. Y no nada más se van a pasar a pesos, porque en la administración pasada ya se había hecho que, ya se había logrado que los nuevos créditos del Infonavit se pasaran a pesos. Ahora estamos hablando de los créditos viejos, de los que estaban en veces salarios mínimos, ahora se van a pasar a pesos. Y otra cosa que resulta súper importante, muy interesante, es que la tasa de interés ya va a ser una tasa de interés pues coherente. si estamos hablando de un proyecto social, si estamos hablando de que el Infonavit teóricamente tendría que beneficiar realmente al trabajador, pues no le podías cobrar una tasa de interés superior a la que cobran los bancos. Por supuesto que no. Ese era el problema con el Infonavit en la administración pasada, cuando se dejó de manejar el esquema de veces salarios mínimos y se pasó a pesos, que la tasa de interés era muy elevada, estaba en el orden del 12%, cuando la tasa de interés promedio de los bancos estaba en el 10%. Entonces, era una locura lo que quería cobrar el Infonavit, lo que estaba cobrando. Con la nueva administración, esa tasa de interés baja al 8.5%, lo cual nos parece una tasa de interés pues bastante lógica, por debajo de la que cobran los bancos en promedio. Ahí sí ya estamos viendo un beneficio real. Antes nosotros éramos enemigos de los créditos Infonavit. Si ustedes llevan tiempo escuchando estos programas de radio, pues son testigos de que más de una vez pues llegamos a no recomendar que se tuviesen estos créditos por estas situaciones que les comentaba. Recomendábamos más los créditos bancarios, pero parece ser que finalmente ahora sí va a haber un beneficio para los trabajadores. La pregunta del millón: ¿cuántos créditos del Infonavit van a entrar en este esquema? Bueno, por lo que hemos podido investigar, este proyecto pretende abarcar el total de los créditos que ha otorgado el instituto hasta la fecha. Y obviamente los nuevos créditos se manejarán bajo condiciones pues nuevas. Pero son muchos créditos que ya existen actualmente, ¿no? Lo que va a hacer el instituto, que por cierto, la gente que lo dirigía anteriormente, el director del Infonavit, ganaba más de 700 mil pesos al mes, una locura, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, ahora se va a manejar por etapas. La primera etapa va a comprender 194.875 créditos que se van a ver beneficiados de manera inmediata para llegar a 745.000 créditos en los próximos años. Estamos hablando de que se va a cubrir en 3 años, quizás la mitad de los créditos que existen actualmente por parte del Instituto del Infonavit, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Un nombre muy bonito que suena a apoyo social, pero nunca lo había sido. Parece ser que finalmente ahora sí va a ser un beneficio real y concreto, tangible, para los trabajadores. Entonces, de entrada, casi 200.000 créditos que ya se encuentran actualmente activos con el Infonavit se van a ver beneficiados, repito, de manera inmediata con este nuevo esquema. ¿Qué requisitos se piden para esta primera etapa? ¿Quiénes van a poder obtener este beneficio? Bueno, ahí les va, rapidísimo. Los requisitos para obtener el descuento de entre el 50 y el 55% sobre su deuda son los siguientes. Contar con un crédito tradicional del Infonavit en veces salarios mínimos. Repito, esto va por etapas. Van a comenzar por los créditos más viejos, por esa gente que ya lleva muchísimos años pagando, que no le ve fin, que la casa se ha ido deteriorando con los años y la deuda va subiendo. Bueno, con esos créditos se va a empezar. Entonces, que tengan un crédito tradicional en veces salarios mínimos, es decir, un crédito viejo, que ganen hasta 4 salarios mínimos, tener más de 40 años de edad, contar con al menos 24 meses de pagos continuos, un crédito de hasta 15 años, que deba 1.5 más veces de lo que les prestaron, que deban una vez y media más de lo que les prestaron. Si en el momento que obtuvieron el crédito les prestaron 100 mil, pues que ahorita tengan una deuda de 150 mil o más. Bueno, esas serían básicamente las condiciones. Deben de estar pagando, por supuesto, ya sea por vía nómina o de su parte estar aportando sus aportaciones al Infonavit. ¿Cómo lo van a aplicar en esta primera etapa? Tienen que entrar al sitio web bsmapesos.infonavit.org.mx. Se registran en su sistema con su número de crédito, seleccionan el medio con el que desean ser contactados, teléfono, correo electrónico, etcétera. Si califican para el programa, a partir del 1 de marzo, el Infonavit se pondrá en contacto con ustedes. Repito, porque nos han preguntado muchísimo, les agradecemos mucho todos los correos que nos han enviado, los WhatsApps, las llamadas, las visitas a nuestras oficinas. De verdad, qué bueno que confíen tanto en nuestra organización. Pero nosotros no llevamos de primera mano este asunto. Nosotros no tenemos la capacidad de aprobar esto para ustedes o no. Este es un trámite totalmente gratuito que tienen que hacer ustedes como beneficiarios de este nuevo esquema. Pueden, por supuesto, acercarse a nosotros, pedir asesoría totalmente gratis, no les vamos a cobrar nada, pero nosotros no podemos hacer el trámite por ustedes. Es muy sencillo, lo pueden hacer ustedes directamente. No permitan el coyotaje, no caigan en manos de personas que les ofrecen hacerles este trámite y cobrándoles un dinero, por favor. Se trata de acabar con la corrupción, no vamos a empezar nosotros, no vamos a empezar nadie. Esta situación de la corrupción se tiene que terminar. Entonces es un trámite muy sencillo, los podemos asesorar para que lo puedan llevar a cabo si cumplen con estos requisitos. Si los quieren sorprender diciéndoles que por una lana los pueden meter al programa, no es cierto, nada más les van a sacar dinero, cuidado. Bueno, entonces hagan su trámite, les repito, esto es por etapas. La primera etapa, casi 200 mil créditos, se pretende llegar a casi 750 mil créditos en los próximos 3 años, obviamente pues beneficiando distintos módulos, distintos tipos de esquemas, de gente que tiene menos de 40 años, que su deuda no es tan elevada. El chiste es que al final todos los créditos queden reestructurados bajo este nuevo esquema. Entonces, por favor, cualquier duda estamos a sus órdenes, pero les dejo claro, nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no realizamos ese trámite por ustedes. No podemos, no tenemos esa capacidad. Aunque sean afiliados nuestros ante el Infonavit, eso no vale. Ustedes tienen que ir como derechohabientes directamente a realizar su trámite, ¿sí? Salvo algunas excepciones donde el derechohabiente esté incapacitado por alguna enfermedad y se pueda probar plenamente, se podría realizar algún trámite por medio de una carta poder para que un tercero, algún familiar de confianza, pueda realizar este trámite. Nada más, de ahí en fuera, háganlo ustedes, por favor, ¿sí? Bueno, pues ahí están estas opciones, esta gran noticia, de verdad. Yo quiero... No sé, se los hemos dicho muchas veces, nosotros somos una organización apartidista, no estamos a favor de ningún partido político, pero de verdad recibimos muy gratamente esta información. Ya era hora de que alguien finalmente pusiera un poco de orden en el abuso criminal que se estaba llevando a cabo a través de este instituto que supuestamente fue creado para beneficiar a los trabajadores y resultó ser por décadas todo lo contrario. Únicamente exprimían al trabajador hasta más no poder. Gente que tenía que abandonar sus casas porque no las podía seguir pagando y que había pagado cantidades muy fuertes de dinero ya. Gente que era desalojada por medio de juicios que les quitaban la casa. O sea, era una situación terrible. Terrible lo que estaba pasando con el Infonavit. Finalmente alguien volteó a verlo, y es algo que hay que reconocer, le vayamos al partido que le vayamos, o seamos apartidistas, o como sea, es algo que se tiene que reconocer definitivamente. Eso es algo sensacional. Ojalá se lleve a cabo así. Parece ser, por lo que hemos investigado, ya están trabajando en eso. Ya tenemos noticias de los primeros que han realizado su trámite a través del portal, de la gente que ha cumplido con los requisitos, ya se han acercado con nosotros muy felices y contentos. Entonces, parece ser que es un hecho. Entonces, por favor, si ustedes no aplican todavía, tengan paciencia. No se pueden reestructurar todos los créditos de manera simultánea. Logísticamente, operativamente, resultaría prácticamente imposible. Van por etapas, poco a poco, pero seguramente a ustedes en algún momento también les llegará este beneficio y podrán pagar su casa. Pues ya un 55% de descuento, un 50% de descuento sobre su deuda es algo. Pero qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, de verdad. Bueno, maravilloso. Pues ahí está la noticia. Vámonos a asesorías ahora sí. Disculpen ustedes, pero nos habían preguntado mucho sobre este tema. Y ya ahondamos en el mismo. Cualquier duda, pues seguimos a sus órdenes. Raúl Hernández, le mando un saludo. Muy buenas noches. Qué bueno que sí nos escuches bien. Héctor Daniel Reyes, buenas noches. Le manda también saludos a mi amigo Maurilio allá en Guadalajara. Ana dice que no se escucha bien, pero parece ser que sí, ¿no? De todas formas, avísenos ustedes si son tan amables. Ana ya nos escucha bien, perfecto. Ricardo Romo dice que un familiar sacó un crédito automovilístico y porque se quedó sin trabajo no ha podido seguir pagando. Lleva un atraso de 6 meses, le restan por pagar como 10 letras. Ha pagado como 33, le dicen que ya debe 200 mil, ni lo que dieron el carro. Híjole, qué barbaridad. Mi estimado Ricardo, ¿a quién le debe tu familiar? ¿Quién le otorgó el financiamiento del coche? Para ver posibilidades de negociación, ¿no? Ricardo Osuna nos dice, buenas noches, un saludo a todo el equipo, gracias. Tiene una duda, en la tarde le llegó por vía correo de un despacho de cobranza y quiere enviársela a su asesor, que es el señor David Caballero, mandó un WhatsApp para saber el correo de su asesor y hablar a las oficinas y cortantemente le contestaron que debe dirigirse con su asesor. Espera que le podamos ayudar el correo de David Caballero para poderle enviar el documento del despacho de cobranza y así está enterado. Muchas gracias y saludos. Es bien sencillo, mi estimado Ricardo, y una disculpa por la persona que te atendió. Ojalá nos puedas dar el nombre para jalarle las orejas porque no es correcto que les hablen de esa forma. Mi estimado Ricardo, es muy sencillo. Simplemente mándalos a contacto. Nuestro correo general contacto@dddmx.org y en el asunto le pones con atención a David Caballero. Así, en el asunto le pones con atención a David Caballero y del área de contacto se lo van a redirigir a él y le van a mandar copia. Esto es muy importante porque mejoramos nuestros protocolos de atención. Le van a mandar el correo directamente a tu asesor, a David Caballero. Y de ahí van a mandarle un correo, la copia de ese correo a nuestra área de atención. Nuestra área de atención tiene la siguiente consigna, fíjate bien. Todos los correos, todos los WhatsApps que recibimos todos los días se canalizan a esa área, directamente a atención y por supuesto a las áreas que le correspondan. Negociaciones, asesorías, afiliaciones, etcétera. Bueno, el área de atención tiene la consigna de que debe dejar pasar 48 horas después de haber recibido cada uno de estos correos. Y a las 48 horas el área de atención se va a poner en contacto contigo por ese medio, a través de tu correo electrónico en este caso. Si fuese por WhatsApp, te mandaría un WhatsApp. Y te va a preguntar cómo fuiste atendido, si ya se resolvió tu problema, si todo está en orden. ¿Por qué? Porque queremos, este año comenzamos con este nuevo esquema, queremos tener una comunicación más directa con ustedes, una mejor atención. Entonces, en ese momento, mi estimado Ricardo, tú al área de atención le puedes comentar cómo te fue. Le puedes decir, ¿sabes qué? Me atendieron muy bien, ya me están resolviendo mi situación, todo en orden. O podría ser, ¿por qué no? ¿Sabes qué? No me han atendido, no he tenido respuesta. De inmediato, se aplica una alerta sobre esta situación y al día siguiente, siempre y cuando sea día hábil, por supuesto, si es domingo, sería el lunes, al día siguiente te estamos resolviendo. Esa es la garantía que estamos dando actualmente, de que no vamos a dejar a nadie, absolutamente a nadie, sin atención. Por eso es lo que te comentaba. Mándalo al área de contacto, si eres tan gentil, directamente, contacto@dddmx.org. Y de ahí el área de contacto se va a encargar, como te dije, de enviárselo al asesor correspondiente con copia al área de atención para poderle dar un seguimiento adecuado a tu situación, mi estimado Ricardo, y verás qué rápido te lo resolvemos. Lo Abraxas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Raúl Hernández, tiene muchas deudas, ya cerró su negocio y no tiene para pagar. ¿Te podemos ayudar, mi estimado Raúl? Tenemos ya más de 10 años ayudando a los deudores mexicanos a resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Nada más sí, platícanos un poquito, ¿cuál es el problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto dinero debes, más o menos? ¿Desde cuándo no pagas aproximadamente? ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices? Para poder analizar tu caso y así poder darte una asesoría adecuada y también diseñar una estrategia que te sirva para que puedas resolver tu problema de sobreendeudamiento, mi estimado Raúl Hernández. A todos les podemos ayudar. Nada más es cuestión, como cuando van al doctor, de que nos digan bien sus síntomas, nos dicen bien sus síntomas y con mucho gusto haremos un diagnóstico y les daremos una receta para que se puedan recuperar, un tratamiento. Dice Mine Martínez, buenas noches, tiene una tarjeta de crédito con Inbursa y un crédito personal de Inbursa, son 55 mil de los dos, ya no los puede pagar. Te podemos ayudar sin ningún problema, Mine, te protegemos legalmente. para empezar, porque ahorita los despachos de abogados están con todo, están desatados. Te podemos proteger jurídicamente para evitar cualquier proceso judicial en tu contra, garantizado. En 10 años que llevamos trabajando, más de 10 años que llevamos trabajando, nunca jamás nos han ganado un juicio, nunca jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Siempre se llega a convenio, siempre se llega a un acuerdo para que nuestro representado pague de acuerdo a sus posibilidades. Entonces te protegemos jurídicamente. En ese sentido puedes estar completamente tranquila y negociaremos tu deuda en cuanto tú tengas esa capacidad. En cuanto tú te estabilices económicamente, tengas dinero, bueno, en ese momento podremos comenzar a negociar. Lo que vamos a lograr para ti es lo que necesitan los deudores para pagar sus deudas y, bueno, por supuesto que es dinero, pero para poder generar ese dinero necesitan ustedes dos cosas nada más. Lo que ustedes necesitan es tiempo y tranquilidad. Una persona que tiene el tiempo y la tranquilidad suficientes para poder estabilizar sus finanzas, para generar un ahorro, 100% de las veces va a pagar sus deudas. ¿A poco no? Si ustedes tienen ese tiempo y esa tranquilidad, van a poder enfocarse en resolver este problema sin la presión, sin el estrés, sin enfermarse, sin todo eso que en lugar de pues que puedan alcanzar el objetivo lo antes posible, pues es todo lo contrario, se tardan mucho más. Aquí les vamos a ayudar con todo eso para que puedan pagar sus deudas con muy buenos descuentos, cantidades justas, en el tiempo que ustedes necesiten. A eso nos dedicamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. JML ARC, le mando un saludo. José Miguel Winchester, saludos desde Tampico. Le mandamos un saludote hasta Tampico. Dice, ay, se atoró esto, espérame, ahí está. Nidia, que si nosotros hacemos acuerdos con la Caja Popular Mexicana, pues mira, sí podemos hacer acuerdos, pero es como con cualquier otro acreedor. Necesitaríamos saber bien cuál es el problema, ¿sí? ¿Cuánto les debes? ¿Desde cuándo no les pagas? ¿Si es que hay aval? Son cuestiones importantes para poder diseñar una estrategia. De que se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo con prácticamente cualquier acreedor. El que ustedes digan, prácticamente se puede. Pero sí hay que analizar caso por caso. Aquí no nos gusta estandarizar. No nos gusta, como en todas las empresas que los tratan igual, no. Aquí nos gusta escuchar su problema, analizarlo en lo particular y ya con esa información, bueno, diseñar una estrategia adecuada para su problema, para su situación. Volvemos a la analogía del doctor. Dos personas pueden padecer la misma enfermedad, pero a lo mejor por su edad, por su estilo de vida o por otras situaciones, pues se le va a dar un tratamiento diferente a uno y a otro. Aunque padezcan la misma enfermedad, dosis diferentes de medicamentos, tratamientos más o menos agresivos. Aquí es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que ustedes tienen una enfermedad financiera, necesitamos analizar su enfermedad para poder hacer un diagnóstico y entonces sí, ver un tratamiento. Entonces sí se puede negociar, sin problemas se puede negociar con cualquier acreedor, pero sí necesitamos saber cuál es la situación para poder ayudarles. Eso es básicamente. Dice Ricardo Romo, que es con Autofin, que si lo podemos asesorar para pagar lo justo. Bueno, mira, sí se puede negociar, sí se puede negociar. Lo primero que tienen que hacer, mi estimado Ricardo, es ya no guarden el carro en su casa, en la casa, en el domicilio que tenga el acreedor, ya no lo guarden ahí. ¿Por qué? Porque si demandan a tu familiar y le embargan el carro, va a ser complicadísimo negociar. Si ellos ya tienen la posesión del bien, va a ser muy difícil que nos acepten un acuerdo. Entonces, el primer paso sería que ya no lo guarden ahí, guárdenlo donde sea, que no sea en la casa del deudor, para que si llegan a emplazar, si llegan a demandar y va el actuario a emplazar a tu familiar, bueno, pues lo puedan emplazar, pero no le puedan embargar el carro. ¿Me explico? Así nosotros tenemos la posesión durante el juicio, y eso nos da una gran ventaja en las negociaciones. ¿Sabes qué? Sí te va a pagar el coche, pero bajo las siguientes condiciones. En cambio, si no tienen el coche, pues no van a querer negociar nada. Van a decir, no, pues ya tenemos el carro, pues háganse bolas ustedes. Entonces, es muy importante, si ustedes tienen un coche y no lo pueden pagar, no lo guarden en su casa. No están cometiendo ningún ilícito, no están cometiendo fraude, ni mucho menos. Ustedes tienen posesión del bien y lo pueden guardar donde ustedes quieran. Lo pueden guardar donde ustedes quieran. Entonces llévenselo con un familiar o en un lote o en un estacionamiento o donde ustedes gusten, pero guárdenlo en otro lado. ¿Para qué? Si se llega a juicio, lo ideal es no llegar, pero lo mejor es estar preparados para todo, pues se pueda negociar. Ya con eso podemos ir acercándonos a Autofin, viendo qué pueden ofrecer para que se pueda liquidar la deuda. Es muy importante, mi estimado Ricardo, que tu familiar vaya ahorrando. Esto no se va a resolver sin dinero. Forzosamente tiene que ahorrar para poder hacer una oferta. Que podamos decirle a Autofin, ¿sabes qué? Mira, no te va a poder pagar como habían pactado porque algo sucedió. Perdió su empleo, sus ventas bajaron, lo que sea. Algo sucedió, pero te podemos hacer este ofrecimiento. Te podemos dar esta cantidad, reestructuramos las mensualidades, bajamos un poco la deuda para que te pueda pagar. Si no aceptan, porque normalmente no aceptan la primera oferta, bueno, pues ya tenemos ahí un colchón base para ofertar más adelante. En algún punto, sabiendo hacer las cosas, por supuesto, se va a llegar a un acuerdo. Pero es importante que le hagan así, mi estimado Ricardo. A nuestros amigos en Twitter, rápido, los voy a desconectar 5 segundos. Regresamos con ustedes en 5 segunditos. Listo, en Twitter se desconectó ya, pero ya estamos de vuelta en 5 segundos. Porque en Twitter, el servidor hay que reiniciarlo cada media hora. Ya pasó media hora. Ya lo reiniciamos, no pasa nada. Ya estamos de vuelta. Bueno, dice Ricardo Suena que muchas gracias por el apoyo, en verdad agradece inmensamente, se queda más conforme y lo hará el día de mañana. Y un saludo al señor Maurilio Pérez, a mi amigo productor, por supuesto, por estos programas que los ayudan bastante. ¿Y cuándo tendremos nuevamente? Ay, sí, nos lo has pedido mucho. Te lo prometo que ya los vamos a tener. Tú no sabes, mi estimado Ricardo, no creas que es mala onda. Pero mis amigos David Caballero y mi amiga Neftalí Mendoza, que es la encargada del área de negociaciones, tú no sabes la cantidad de trabajo que hemos tenido desde el año pasado, pero este año. La cuesta de enero es muy complicada para los mexicanos, lo sabemos muy bien. Este año ha sido especialmente difícil. Hemos tenido muchísimo trabajo. Ahí es donde nos damos cuenta de qué tan difícil estuvo el año pasado. En la cantidad de gente que se acerca a nosotros al año siguiente. Y el año 2018, como se los dijimos en el 2017, iba a ser un año particularmente difícil para el bolsillo de los mexicanos. Realmente lo fue, apenas se están estabilizando, pero mientras muchísima gente en 2018 dejó de pagar, ya no pudo pagar sus créditos, sus tarjetas, sus hipotecas, sus coches, y nos ha llegado una cantidad de trabajo que tú no te imaginas. Pero te prometo que en la primera oportunidad que tengamos, mi estimado Ricardo, me los traigo a la cabina o llevamos la cabina a las oficinas o vemos qué hacemos. Al fin, con la tecnología, eso es mucho más sencillo de lo que parece. Y hacemos un programa con ellos, porque sí, yo he visto que les resulta muy interesante. Mientras eso sucede, mi estimado Ricardo, te recomiendo que veas la página de la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, ONADEJ, así búscala en Facebook, ONADEJ, con J al final, ONADEJ, es la página de la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. Es una especie de defensa del deudor, pero ahí llevamos asuntos civiles y penales. En general, en defensa del deudor vemos deudas y en la defensa del ciudadano vemos otro tipo de conflictos. Bueno, ¿por qué te lo recomiendo? Porque todos los miércoles nuestro director general del área jurídica, el doctor en derecho Gerardo Venegas, que le mando un saludo muy afectuoso, y mi querido amigo David Caballero, hacen unos programas en video bien interesantes donde tratan temas que también te van a resultar muy interesantes, mi estimado Ricardo. Te recomiendo mucho que estés al pendiente en esa página, dale like, para que cuando suban video, luego cheques, aproveches y lo veas, porque se ponen buenísimos los videos. Por cierto que me invitaron, voy a estar por ahí próximamente también, pero mientras, velos checando, están buenos los videos, mantente en contacto con ellos también por ese medio, y recuerda, mi estimado Ricardo, que estamos a tus órdenes. Nuevamente, qué pena que esta persona te haya contestado mal. Al final del día, pues somos seres humanos, a lo mejor agarraste a esta persona que te contestó en sus 5 minutos, Si tuviera su nombre, por favor, sería genial para poder hablar con él y que no vuelva a suceder esto, porque si algo nos ha caracterizado a lo largo de estos 10 años es que nos gusta tratarlos bien. porque así queremos que nos traten a nosotros. Se trata de una cuestión de simple y sencilla empatía. Trata a la gente como quieres que te traten. Esa es la política primordial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tratar a la gente como nos gustaría ser tratados. Entonces, cuando ustedes nos llamen, van a ver que es un trato totalmente diferente a si llaman, por ejemplo, a un banco, o a una aseguradora, o a donde llamen. Es un trato 100% humano, cálido. Nos gusta hacernos hasta amigos de ustedes. Yo de verdad he hecho grandes amigos a lo largo de estos 10 años en esta organización, de gente que llegó pidiendo ayuda. Y luego nos vemos con muchísimo gusto, nos vamos a platicar. Por allá en Guadalajara tengo varios amigos muy queridos que estuvieron aquí afiliados con nosotros. Es algo que queremos hacer porque queremos ser diferentes. Por eso ese trato también especial en cuanto a la atención, que modificamos protocolos a partir de enero de este año, donde queremos realmente estar al pendiente de ustedes, que sepan que los estamos respaldando, que estamos ahí para poder apoyarlos. Entonces, este tipo de situaciones son importantes que las comentes, Ricardo, para poder solucionarlas. Aquí no nos gusta barrer las cosas debajo de la alfombra, no, nos gusta más bien arreglar las cosas, solucionarlas. Bueno, Eliseo Torres, le mando un saludo. José de Jesús Montoya dice que... Ay, creo que me salté a alguien. Si me salté a alguien, por favor, perdónenme. No, ¿verdad? No me salté a nadie. Bueno, ahora sí. José de Jesús Montoya dice que tenía una deuda con Santander hace 7 años. En su reporte aparece Fideicomiso Empresarial 34437. ¿Será que entre despachos se compran la deuda? Saludos. Pues no es que será, es un hecho. La ley le permite... no son precisamente despachos de cobranza. Se trata más bien de empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Lo que hizo Santander fue que no pudo cobrarte. Te voy a explicar rápidamente. Hay tres posibilidades de lo que puede ocurrir con una deuda que no se paga. Por ahí existe el mito, y eso es un mito, no lo crean, es una mentira. Es un mito de que si uno no paga una deuda no pasa nada. Eso es totalmente falso. Con una deuda forzosamente va a pasar una de estas tres cosas que voy a decir a continuación. 100% seguro, y pueden pasar un año, 2 años, 7 años, 10 años, pero seguro va a ocurrir una de estas tres situaciones. La primera es eso, que vendan tu cuenta. Que el banco no pueda cobrarte, simplemente arma un paquete, lo pone mediante subasta pública a la venta, una de estas empresas lo compra, y ahora es tu nuevo acreedor, y son sumamente agresivos porque ellos invirtieron su dinero, su lana, comprando esa cuenta. Así que los niveles de riesgo se duplican al menos, ¿ok? Bueno, se vende la cuenta, esa es una opción. La segunda opción, voy a ir en orden de lo que es más probable que pase, lo más probable es que vendan la cuenta. Inmediatamente después es eso, la demanda judicial, un proceso mercantil por parte del acreedor directamente para recuperar su dinero. Y finalmente, lo menos probable, porque la ley nada más permite que se pueda hacer hasta el 2%, que se pueda hacer esto hasta con el 2% de la cartera vencida de un banco, por ejemplo, es que el banco deduzca fiscalmente la deuda como una cuenta incobrable. En su declaración, así la mete, pero solamente puede meter el 2% de su cartera vencida. Por eso sería la opción menos probable. Entonces, va a pasar forzosamente una de estas tres cosas con cualquier deuda. Muchos dicen, no, pues yo tiene 3 años que no pago y no me hicieron nada. Bueno, pues todavía pueden pasar muchas cosas. A los 4, a los 5, a los 7, a los 10, a los 15 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Entonces, ahí sí, mi estimado José de Jesús, lo que pasó fue que vendieron tu cuenta, ahora le pertenece a esta empresa, y con esta empresa es con la que hay que negociar. Mi consejo, hay que negociar, hay que liquidar la deuda, porque con este nuevo acreedor pueden pasar otra vez estas tres cosas, cualquiera de estas tres. Nada más que, en lugar de que la venta de la cuenta sea la primera, ahí lo primero que podría pasar es que te demanden. Porque, repito, esta empresa ocupó su dinero para comprar tu cuenta. Hizo una inversión. No va a dejar que se pierda ese dinero. Entonces, mucho ojo con eso. Raúl Hernández dice que, de hecho, ya habló con un asesor, pero dice que tiene que tener por lo menos el 60% del ahorro para poder negociar. La pregunta que hace es, ya con ese, en ese momento no tiene negocio ni dinero. Ah, pues te podemos proteger. Lo que hacemos, nosotros entendemos perfectamente bien que ustedes no tienen, muchos de ustedes no tienen dinero ahorita. Por eso no están pagando. Todo lo que les ofrecemos es eso, la protección necesaria para evitar eso, el proceso judicial. Entonces, así ustedes no tienen nada más unas semanas. tienen meses, incluso hasta años, podemos protegerlos hasta por 6 años, para que puedan juntar dinero y se pueda negociar esa deuda. Así es básicamente como trabajamos. Sabemos perfectamente bien que juntarte el 60% de tu deuda ahorita te resulta imposible. Todo lo que podemos hacer es protegerte jurídicamente para que en, no sé, unos meses, quizás más, quizás menos tiempo, se pueda negociar la deuda en cuando tú tengas esa capacidad y se pueda liquidar. Así es como trabajamos aquí. Ofrecemos esa protección jurídica integral para que ustedes estén totalmente protegidos ante cualquier proceso judicial en su contra, que no les vayan a embargar absolutamente nada, y así ustedes tienen ese tiempo y esa tranquilidad, que es lo que les decía yo hace un rato, para que puedan estabilizar sus finanzas, generar un ahorro, y más adelante, en algún momento, pues negociar la deuda y liquidarla, mi estimado Raúl. Ricardo Romo, no tienes nada que agradecer. Mañana pasa los números para que se pongan en contacto con nosotros. Sí, por favor, mi estimado Ricardo. Con mucho gusto les echamos la mano para que no me los vayan a embargar. Patricia Ricoy Medina dice, buenas noches, tiene un crédito Infonavit, pero es un traspaso. En el 2011 le hicieron una reestructura. ¿Será que aplique para el descuento del crédito? Tendrías que cumplir con las condiciones que te comentaba. Eso del traspaso es muy delicado, ¿eh? Sería importante que nos digas. ¿Hiciste el traspaso a través del Infonavit? Porque hay mucha gente que se deja sorprender y hemos visto anuncios en Facebook, por ejemplo, donde ofrecen traspasos de inmuebles, de créditos o inmuebles que están financiados por el Infonavit. Pero eso es ilegal si no se realiza el trámite a través del Infonavit, si no se le da aviso al Infonavit de que se va a traspasar el inmueble, aunque lo hagan ante notario, no sirve absolutamente de nada. Es una advertencia que les hago, no caigan, porque les ponen ahí, traspaso, inmueble, debe 70 mil pesos, crédito Infonavit, pagos muy bajos, todo ante notario. No sirve de nada si ese trámite no se realiza a través del Infonavit y es autorizado por completo por el Infonavit directamente. No pueden traspasar algo que no es de ustedes. Eso es importantísimo. Entonces, sí sería muy interesante saber... Patricia, si este traspaso lo hiciste a través del instituto, si todo fue bien, si todo está bien y cumples con los requisitos, podría ser que se aplique este nuevo esquema en beneficio de los derechohabientes del Infonavit. Pero es importante saberlo para poder ayudarte, ¿no? Mi estimado Ricardo Osuna, no tienes nada que agradecer, mi estimado Ricardo, hombre. Para eso estamos, de verdad. A mí, mira, te voy a decir algo muy importante para mí. Si yo tengo una bendición en esta vida, aparte de mi familia, por supuesto, es mi trabajo. Es algo que yo amo, me apasiona. A mí me encanta, de verdad, me satisface, me llena poder dejarlos más tranquilos a ustedes, ayudarles. Yo tengo un trabajo que no, para mí no es un trabajo. Para mí no es un trabajo, para mí es algo que disfruto desde que comienzo hasta que termino. Estos programas llevo casi 10 años haciéndolos y para mí han sido... súper satisfactorios. Entonces, de verdad, no hay nada que agradecer. Para mí es un placer el poder ayudarles. Siento que eso, no sé, me genera puras cosas positivas. Me llena de cargas que me ayudan muchísimo en mi vida. Entonces, de verdad, no agradezcas nada, mi estimado Ricardo. Le va a dar like a la página. Y pues, si es un ser humano, y como decimos, a lo mejor lo agarraste en sus 5 minutos. Tiene 2 años afiliado y nunca le había pasado. Y lo comprende. Bastante trabajo que tenemos. Nos manda un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Y a todo el equipo de defensa del deudor. Muchas gracias por tu comprensión, Ricardo. Pero aún así, somos muy cuidadosos con eso, ¿eh? Mañana paso reporte para que el encargado, me imagino que hablaste a Cafetales, el encargado de Cafetales hable con todo el equipo, porque ese trato no se le tiene que dar a nadie. Yo sé que somos humanos, que podemos estar enojados, que a lo mejor nos duele la cabeza, pero chamba es chamba y hay que hacerla bien. Y nuestro compromiso es atenderlos bien a todos ustedes, siempre. Entonces vamos a hacer una plática. No vamos a correr a nadie, ni mucho menos, no te preocupes en ese sentido. Pero sí queremos que nuestro trato hacia ustedes sea profesional, pero sobre todo humano. Dice Eusebio Fragoso que gracias por tan importantes informaciones. Saludos desde Coatepec, Veracruz. Un saludo a Veracruz. Ya tiene mucho que no voy a Veracruz. Mucho que no voy. De verdad, me voy a dar una escapada. Y es que ya no hay tiempo de nada. Cuando uno se da cuenta, ya son las 6 de la tarde, ya se fue el día. Pero sí, hay que hacerlo. Hace muchos años fuimos a dar una plática, precisamente, allá a Veracruz, de finanzas personales, de las primeras pláticas que dábamos. Que, por cierto, nos llevaron a comer a un restaurancito donde vendían unos tacos al pastor tan sabrosos. Nunca jamás he vuelto a comer un pastor tan bueno como aquel. Tenemos que ir, fue a Jalapa, exactamente. En el año 2009, cuando fuimos. No, pues ya llovió. Dice Oscar Noé que tiene una gran duda. Le llegan cartas de cobranza extrajudicial y le dicen que lo van a embargar. Trae varios párrafos del artículo 432 y solo las arrojan, ya ni tocan. Y quieren romper chapas. No, hombre, mira, extrajudicial. ¿Qué es extrajudicial? Extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Extrajudicial quiere decir que no hay juicio, que no hay demanda, que por supuesto no hay embargo. Es la cobranza tradicional. Desde que comienzan a llamarles por teléfono, desde que comienzan las cartitas, desde que comienzan a visitarlos los cobradores, eso es cobranza extrajudicial. No hay juicio. Preocúpense, ahí sí, cuando les llegue un requerimiento de carácter judicial, cuando el documento sea expedido por un despacho, por un bufete de abogados, ahí sí ya preocúpense. Ahí ya estamos hablando de otra situación muy diferente a un despacho de cobranza. No caigan en pánico, pero sí se tiene que tomar con mucho mayor seriedad, se puede solucionar, nada más hay que hacer bien las cosas, pero ahí sí se tiene que tomar, como dije hace un momento, mucho más en serio. Cuando hablamos de cuestiones extrajudiciales, de cobranza, de despachos de cobranza, y no pasa nada, simples amenazas, podrán citar todos los artículos legales que ellos gusten y manden, pero eso no quiere decir que te puedan hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un despacho de cobranza carece de esa facultad. Jurídicamente hablando, un despacho de cobranza no les puede hacer absolutamente nada porque no son abogados, son cobradores. Por eso es un despacho de cobranza. Muy diferente a un bufete de abogados o un despacho de abogados. Bueno, ahí sí hay abogados, sí podrían tener el poder de la representación legal para llevar a cabo un proceso judicial en su contra, representando a su cliente, a un banco, por ejemplo. Son cuestiones diametralmente diferentes. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, no se me dejen sorprender. No porque traiga muchos artículos y sea muy gariboleado el escrito, quiere decir que, pues que sea real. Dice Raúl Hernández, ¿cuándo es el momento de afiliarme? En este momento, apenas sería el primer mes que no va a pagar los compromisos. Pues sería lo ideal, mira, como les dije hace un rato, esto es como una enfermedad. Si ustedes van con el médico, cuando comienzan a presentar los primeros síntomas, cuando comienzan con los primeros problemitas, bueno, el doctor va a poder tener muchas mayores posibilidades de curarlos con tratamientos mucho más ligeros, no tan invasivos, no tan agresivos. En cambio, si ustedes llegan con el médico ya con la enfermedad muy avanzada, bueno, a lo mejor los puede curar, pero va a requerir una cirugía o radioterapias o cuestiones más agresivas, más invasivas. Con las cuestiones financieras es exactamente lo mismo. Si tú llegas con nosotros en las etapas más tempranas, te vamos a poder ayudar mucho más, porque es una deuda mucho menor, más manejable, hay menos posibilidades de demanda, es más simple. Si ya llegas con el problema avanzado, sí te podemos ayudar la mayoría de las veces, pero ya es mucho más complicado. Entonces lo ideal es que lo hagas en cuanto te sea posible. Dice Carlos Rojas que, buenas noches, mi estimado Carlos. ¿Por qué razón Santander le pide bastante su RFC? Ay, así son los bancos. A mí me cae bien gordo porque cada vez que me hablan de un banco, por ejemplo, hoy me hablaron de un banco con el que tengo una tarjeta de crédito. Voy al corriente con mi tarjeta. Pero cada vez que me hablan, me preguntan que si tengo un teléfono y me piden mi correo electrónico. Siempre. Ya estoy cansado de decirles, es que esa información ya la tienen. Bueno, ¿por qué lo piden? Por protocolos. Simple y sencillamente son protocolos. Quieren corroborar información. Está hasta cierto punto es bueno, pero pues es desgastante, ¿no? Que le hagan a uno la misma pregunta cada vez que llaman. Oiga, ¿me puede dar su correo electrónico? Ya lo tiene, señorita. Ay, ¿y su número telefónico? ¿Cómo es que me llamo? Ese número que tiene es mi número. Lo mismo pasa con el RFC. Ese RFC que tienen es mi RFC. No ha cambiado. Sigo siendo el mismo. Así de sencillo. Entonces, pues es por eso. Protocolos. Dice, lo quieren que para que le den información, ah, bueno, ahí lo que quieren es corroborar que seas tú, nada más. Son preguntas de seguridad, se les llama. Para que le den información sobre un beneficio en su cuenta, el día de hoy se lo pidieron como 10 veces, una duda más. Ahora, ¿quién es su asesor personal? Antes era Moisés Caballero, que nuestro amigo Moisés ya no está con nosotros en la empresa. Se te asigna un nuevo asesor, yo no sabría decirte quién es. Mi consejo es que llames por teléfono mañana a nuestras oficinas y ahí mismo, en ese momento, te asignan un nuevo asesor, no pasa nada. O mándanos un correíto a contacto@dddmx.org. Ahorita lo voy a repetir de todas formas, no te preocupes. Ahí nos mandas un correíto, nos dices, oye, fíjate que mi asesor era Moisés Caballero, pero ya no labora con ustedes, quiero ver quién va a ser mi nuevo asesor, se canaliza al área correspondiente, se canaliza al área de atención, y en 48 horas lo tenemos resuelto. Dice que después de año y medio está para enviar la solicitud de negociación de su tercer cuenta, de las 6 que inscribió. Hombre, felicidades, ya vas a la mitad. Va lento, pero con toda la tranquilidad y sin dejarse intimidar por los despachos de cobranza, y todo gracias al equipo de defensa del deudor. Saludos desde Puebla, un saludo hasta Puebla, de verdad, qué bueno, me da mucho gusto. Qué bonito se ha puesto Puebla, ahí sí tiene poco que fui, como un año, súper moderno, me gustó. Pero bueno, volviendo al punto, sí, te asignamos nuevo asesor, me da muchísimo gusto. Ya estás por llegar a la mitad del camino, lento pero seguro, dicen por ahí, ¿no? ¿A poco no? Vas a paso lento, pero muy seguro, muy pronto, habrás terminado con todas tus deudas. Y qué bueno, me da mucho gusto que te hayamos ido de utilidad, mi estimadísimo Carlos Rojas. Dice Oscar Noé, que de hecho ya está afiliado desde el mes de noviembre. Ah, perfecto, mi estimado Oscar, pues ya estás protegido por nosotros. No tienes nada de qué preocuparte. A todos nuestros afiliados. En caso de que a un afiliado le llegue un requerimiento de carácter judicial, ya sea que lo contacte a algún despacho de abogados por correo electrónico, por teléfono, por WhatsApp, de inmediato avísenos, porque sí hemos visto una escalada en ese sentido, en el número de juicios, en el número de demandas en contra de deudores. Entonces, a nosotros nos gusta tener las cosas bajo control. Si ustedes llegan a recibir alguno de estos comunicados por parte de un despacho de abogados, se tiene que identificar como despacho de abogados, como bufete de abogados, fulano de tal, de inmediato avísenos, mándenos un correo o un WhatsApp, con mucho gusto. Si existe realmente un proceso judicial en su contra, lo paramos en seco, garantizado. No les van a embargar absolutamente nada. Y ya con el proceso desechado, podemos buscar la negociación con toda la calma del mundo, con el tiempo que ustedes necesiten. Porque así el banco o el despacho que haya querido demandarlos ya sabe que ustedes ya están representados por nosotros. Entonces ya no lo van a hacer. Saben que es una pérdida de tiempo y de esfuerzo y de dinero. Entonces mejor van a buscar demandar a quien no tenga esta protección. Entonces es bien importante, si ustedes están afiliados con nosotros, no se preocupen, de verdad, no se preocupen. Tenemos 10 años haciendo esto, sabemos muy bien lo que hacemos. Nada más es cuestión de que nos avisen de inmediato. Y si existe un proceso judicial real, así, a punto de comenzar en contra de ustedes, lo paramos en sus etapas más tempranas, para que ustedes puedan tener todo el tiempo que necesiten para liquidar sus deudas. ¿Sale? Bueno. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dice Albatros, que sacó un préstamo con Banco Azteca, lo pagó su esposa, fue aval en ese préstamo, pero en el segundo su esposa ya no firmó y le están cobrando a ella 90 mil, que de 45 mil, no le pueden cobrar a ella. Ella fue tu aval cuando firmó, nada más, de ese crédito. Si a ti el banco te dio otro crédito después, ella ya no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna obligación con esa deuda. Lo hacen nada más para presionarte. Pero no te dejes intimidar. Tu esposa quedó libre de esa responsabilidad cuando tú liquidaste el otro crédito. Tuvo ella que haber vuelto a firmar para este nuevo crédito para hacer aval nuevamente. Solamente se puede hacer aval de un crédito cuando se firma. Como ya no firmó nada y a ti el banco decidió prestarte dinero, es un problema entre el banco y tú, nadie más. Tu esposa no tiene problema, pero a los cobradores les gusta ser muy mentirosos. Por eso es que te están amenazando con eso. Dice Carlos que tiene una gran duda, le llegan cartas de cobranza extrajudicial y dicen que lo van a embargar. Ah, lo que nos contaba Carlos acá en Facebook, ya le dimos respuesta. Dice Albatros que quiere saber quién es su asesor, ya está afiliado. Lo mismo, mi estimado Albatros, les voy a pasar nuestros datos de contacto rapidísimo antes de despedirnos, para que nos puedan contactar. Si ustedes no saben quién es su asesor, si no tienen su número de emergencia, cualquier duda que tengan, si se quieren afiliar, bueno, nos pueden contactar y con mucho gusto les ayudamos. Nuestras oficinas centrales con servicio en todo el país se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Repito, servicio en toda la República Mexicana. Teléfonos 0155-5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. WhatsApp 55, el WhatsApp para que nos manden mensajes, 55-86-76-8307, lo repito, 55-86-76-8307, correo electrónico contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en Bajío, ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo electrónico bajío arroba ddmx.org. Y nuestras oficinas en Coacalco, para nuestros amigos del Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba ddmx.org. ¿Ok? Ahí nos pueden contactar, nos pueden mandar correo, WhatsApp, llamar, visitar en nuestras oficinas. Con muchísimo gusto les brindaremos ayuda. Dice Benjamín Piña, que también se afilió con nosotros ahora que está asesorado e informado, se siente mucho más tranquila. Muchas gracias por la labor que realizamos. No tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. José de Jesús Montoya tenía una deuda con Santander hace 7 años en su reporte. Ah, ya lo leímos también. Ese ya lo leímos en Facebook, de que lo compró Fideicomiso Empresarial. Y bueno, pues ya, se acabó el programa ahora sí. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes en horario vespertino de 3 a 4 de la tarde aquí mismo en Facebook, vía streaming o en nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Pasen una excelente noche, descansen. A mi amigo Maurilio Pérez, productor, le mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos sintonizaremos el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.